Siboney. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a pienso en ti, Siboney de mis sueños. Si no oyes la queja de mi voz, Siboney, si no vienes, me moriré. Mom.